recomendado para este fin de semana. Para eso tenemos una comunicación nada más ni nada menos que con un actor guionista, director teatral de larga trayectoria, con personajes muy queridos y reídos en la radio, en el cine. Me encanta lo de personajes reídos. Y es que me parece que es un buen caso. Porque es un referente de docente del humor. Y por eso, estamos ahí. ¿Estás ahí, Damián Drazik? Sí, ¿qué tal? Buenas estás? Noches. Hola, Damián. ¿Estás cuidando a los hijos de Ricoletti y a Brian y a Jonathan, ¿eh? Y a Jonathan, sí, que son muy traviesos. ¿Estás con un niño? Sí, son grandes igual, pero no paran de hacer travesuras. Pero qué locos estos, che. Damián, ¿quién es Raúl Ricoletti? Mira, Raúl Ricoletti es un personaje que yo vengo haciendo hace muchos años ya. Es un actor... un actor y profesor de teatro que, bueno, como todo actor, se cree un gran actor. Todos los actores nos creemos grandes actores, en principio. Sí. Es parte de nuestra naturaleza. Sí. Pero él un poco más, y bueno, y es un hombre él, que él no además es un no tiene argumento, sino que ¿no? Es un hombre que está convencido de que el público y el país y quizás el mundo le deben cosas. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí se creó este espectáculo que se llama Automenaje. Uh-huh. Y es un homenaje que él se hace a sí mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene como una crítica fuerte el personaje a la idiosincrasia del palo de los actores, se podría decir? Sí, es como un lugar... trabaja un poco el lugar común de los actores, ¿no? Casi como los clichés, las frases hechas, los lugares comunes, un poco de eso se trata, ¿no? Que es un poco parodiar, también es parodiarme a mí mismo, porque yo tengo mucho Ricoletti también, un poco pasa por ahí. Damián, pensábamos si no, con respecto a esto que decís del auto-homenaje, si el auto-homenaje no es un acto de dignidad también, ¿no? En oposición a alguna falsa modestia de algunos artistas o actores que por ahí esconden ese deseo, ¿no? Creo que es como decir, bueno, sí, y hay algo también que pasa con Facebook, con las selfies, y como que todo el tiempo nos estamos homenajeando a todos, a todos, todo el tiempo, y es un poco eso también, ¿no? Como una reflexión sobre... que es un homenaje, esa necesidad de reconocernos, de ser reconocidos, de que nos reconozcan, de trascender también del artista, ¿no? Que tiene ese sello de decir, bueno, quiero trascender, ¿no? Que esto no quede claro. Solamente en aguas de borrajas, como se diría. ¿Y por qué crees que estos personajes... tal vez más vulnerables, medio patéticos o frustrados, tienen, generan tanta empatía, ¿no? En el espectador, en la gente, generan gracia y a la vez mucha riqueza como para interpretar y para indagar, ¿no? En estos personajes. ¿Por qué crees que se da con este perfil? Yo creo que también habla mucho de nosotros. Por ahí hay una característica argentina que es eso de creernos más de lo que somos, de gastar más de lo que tenemos. Entonces yo creo que hay algo ahí de identificación y bueno, en este sentido, que es el mundo del teatro, el mundo de los actores, yo creo que también los actores somos muy obvios, ¿viste? Uh-huh. Porque bueno, sí, es así, necesitamos del aplauso, necesitamos que nos reconozcan para trabajar, un poco de eso se trata, pero creo que en toda profesión, los periodistas, los ferreteros, todos, creo que hay algo de eso también, ¿no? De necesidad de reconocerse. Por ahí se puede reprimir, se puede esconder, pero está. Y los políticos, en todos los rincones de la sociedad, está esa necesidad de ser reconocido, ¿no? De alguna manera. Claro. En ese sentido, auto-homenaje se podría decir que... ¿es una obra en donde se ríe más el palo del teatro, el público que conoce como el mundillo, o podría aplicarse a todo esto que decís? ¿A todos nos puede identificar en un punto, a pesar de no ser gente relacionada con el teatro? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el tema del teatro y de los códigos teatrales en estos últimos años se ha expandido y ha dejado un poco el gueto, ya la gente, hay, digamos, si bien hay cosas que sí se reciben, están como más estimadas por más del palo teatral y algunos términos y algunas actitudes, frases, y pero creo que la gente ya sabe lo que es un casting. Claro. Hay algunas palabras que han trascendido el ámbito teatral para incorporarse ya a una jerga más popular, o no sé si popular, pero más conocida, ¿no? Claro, que él dice, se llamaba audición esto antes, pero ahora le dicen casting, ¿no? Es un parte del texto de Raúl en un momento. ¿Me suena? Sí, creo que sí. Creo que hay algo, Raúl en ese sentido tiene una cosa muy... Es vintage. Muy abarcativa, ¿no? Claro. O sea, nos toca a todos. Damián, te quería preguntar, porque, digamos, en mi opinión, es muy delicado hacer humor, ¿no? Una cosa, uno puede agarrar un buen texto y no sacarle una sonrisa a nadie, ¿no? Me parece que tiene que ver con un don. En mi opinión, no sé si opinás lo mismo. También supongo que se puede entrenar. Vos como docente, digamos, porque trabajás, digamos, el tema del humor, ¿qué es lo que te interesa o de qué manera trabajás o cómo haces para que cada persona extraiga, digamos, esa posibilidad de hacer humor o de reírse de uno mismo? ¿Cómo lo trabajás? ¿Qué te interesa destacar de tu rol como docente? Mira, yo siempre, lo que yo pienso con respecto al humor es que es una mirada para mí. Es una mirada lateral, si querés, pero finalmente es eso. Y en ese sentido creo que, yo no doy, por ejemplo, no doy clases de comicidad. Sí hago seminarios de humor teatral, siempre lo consigo más como desde el teatro, ¿no? Desde la actuación. Y es difícil, el humor realmente es para mí es lo más complicado que hay, sobre todo porque, bueno, hay gente que se ríe de una cosa, hay gente que se ríe de otra, no todo el mundo se ríe de lo mismo. Entonces, en ese sentido, hay que ser fiel a lo que a uno le causa gracia, a lo que a uno le divierte. Desde ya hay cosas de las que yo hago que la gente no se ríe, otros se pueden reír, claro. Pero es tratar de algún sentido de ser fiel a una idea, a una mirada, y creo que la crítica y tratar de indagar y cerrarse, tratar de no, porque en ese sentido cuando uno está muy expuesto con el humor, para mí se complica, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿dónde uno puede ir a probar también su humor? Esto es Automenaje, Vida y Obra de Raúl Ricoletti. Los sábados a las 22 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, Sala Redonda. Te agradecemos mucho esta comunicación. También te contamos que estamos sorteando entradas para tu espectáculo. Para este mismo sábado. Sí. Comuníquense todos al 4864-0489 y tienen un par de entradas para ir a ver a Raúl Ricoletti en su auto-homenaje. Te despedimos, Damián. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y vengan que se van a divertir. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chau.